A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue. Vamos a recibir con gusto, que la semana pasada no pudo estar con nosotros, a Eduardo con la actualidad de México y de Norteamérica, podemos decir, que está bastante movida, por cierto. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola Hernán, hola a toda la audiencia. Sí, está movida la cosa en el norte del continente. Fíjate que, pues básicamente México está militarmente rodeado por los Estados Unidos en este momento, aunque los grandes medios y el gobierno de la República se han encargado de generar una narrativa. Son muy buenos. Hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador tomó el control de una manera excelente, generó con los recursos públicos, evidentemente más recursos de un sector privado afín a él, generó una estructura muy importante a través de la cual pueden rápidamente evaluar los daños en materia de comunicación y de imagen y rápidamente llevar adelante este tipo de campañas. Y lo digo porque, de verdad, de acuerdo a las últimas encuestas, la población considera en su mayoría que el gobierno de la República ha hecho un muy buen trabajo diplomático respecto a los embates de Donald Trump de los Estados Unidos, y que Claudia Sheinbaum lleva la ventaja, el gobierno de México lleva la ventaja, lleva la mano en materia de negociación con los Estados Unidos, lo cual los hechos duros demuestran algo completamente diferente. Como les decía ahorita al inicio, estamos rodeados militarmente. Tenemos un buque de guerra en el Golfo de México, o Golfo de América, como ahora lo bautizaron los estadounidenses para ellos. Sí. Y del otro lado, en el Pacífico, también tenemos un buque de guerra estadounidense. Tenemos más de 10,000 soldados estadounidenses en la frontera y siguen llegando equipo y soldados estadounidenses a la frontera. Y tenemos también, el Senado de la República aprobó el ingreso y permanentemente aprueba el ingreso de diferentes pelotones estadounidenses, de fuerzas especiales estadounidenses que colaboran con las Fuerzas Armadas mexicanas. Todo esto les quería comentar para darles el contexto. Hace unos días se confiscó en un puerto en el Golfo de México, en Tamaulipas. Fue el golpe más grande. En México le decimos huachicol. Yo sé que es una palabra bien particular. Uh-huh. El huachicol, los huachicoleros son los que se dedican al robo de combustible a Pemex. Pemex tiene ductos de combustible por todo el país, ya hemos hablado de eso acá. Tiene ductos de combustible por todo el país y de gas, y uno de los sectores importantes de la delincuencia organizada es el robo de combustible a Pemex, a la empresa estatal. Y durante años así había venido siendo. Y se iba para los Estados Unidos, pero en el imaginario colectivo de pronto era pues algún grupo de delincuentes menores que robaban algunos botes o tambos, ¿no? Barriles de petróleo o de combustible, pero pues ahí para el comercio regional o local. No. Lo que pudimos ver hace unos días con esta incautación más grande que se haya hecho en la historia del país. Es lo que ya todos, incluso aquí lo habíamos ya mencionado, sabíamos que esto es un negocio industrial. Iba para los Estados Unidos un buque con 10 millones de litros de diésel, armas, probablemente migrantes y quién sabe cuántas cosas más que no nos habían querido decir. Un buque de este tipo de buques petroleros, Hernán. Sí. No sé si anda por ahí Ángeles, audiencia. Estamos con Emiliano. Ángeles está, Emiliano. Está en Buenos Aires, sí. Ah, ya. Emiliano, un buque de estos tipos petroleros, cargueros, o sea, un barco de estos enormes, ¿no? Que llegan a Montevideo, llegan estos petroleros, bueno, uno de esos, lleno, repleto de diésel robado a los ductos de Pemex, aparte con tráfico de armas y probablemente con migrantes, que no nos lo van a decir, y con muchas otras cosas que la autoridad no nos va a decir. Y esto aquí, pues inmediatamente, si somos perspicaces y suspicaces, pues decimos, qué raro, ¿no? Hay barcos militares en el Golfo de México, en los Estados Unidos, haciendo trabajo de inteligencia, barcos militares con capacidad de destructores, sí. Y de pronto, bueno, cae por primera vez un barco que iba hacia los Estados Unidos repleto de diésel y repleto de armas y repleto de quién sabe cuántas otras cosas que no nos han querido decir. Así que la presión de los Estados Unidos hacia el gobierno de México es muy fuerte y en este momento el gobierno de México, de acuerdo a las propias notas del gobierno, con un trabajo fino de inteligencia, imagínense qué tan fino tiene que ser un trabajo de inteligencia para poder descubrir un buque petrolero lleno de diésel, ¿no? O sea, no es cocaína metida dentro de un peluche esto, ¿no? ¡Claro! Y bueno, parece que está surtiendo efecto el hecho de que los Estados Unidos estén presionando a México y se hace este tipo de requisición. O probablemente el gobierno de México decidió que mejor no saliera este barco, no vaya a ser que lo hundían ahí en alta mar o lo tomaban y México se metía en un problema mayor. La cosa es que esto nos muestra apenas la punta del iceberg, del nivel y el tamaño que tiene la delincuencia organizada en el país. Hace unos días también vimos, por ejemplo, cómo el partido Morena le regresaba sus derechos políticos dentro de su partido a una... que fue, ella fue alcalde de Chilpancingo. Le habían hecho un proceso en su partido porque hay videos en donde la muestran teniendo reuniones con grupos criminales, con líderes de grupos criminales violentísimos del estado de Guerrero, muchos de ellos involucrados también en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues a esta alcaldesa Morena le había dado de baja sus derechos y ahorita se los restituyeron y ya nuevamente, pues pasado el vendaval, vuelve a ser una orgullosa militante de ese partido. Y lo que podemos ver es pues eso, ¿no? Como ya les he venido aquí comentando, apenas la punta del iceberg, esto, de una punta muy grande que podemos ver con lo que sucede con este barco que iba para los Estados Unidos debido a la presión de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y por otro lado, a los grupos políticos locales, pues abiertamente relacionados con la delincuencia, organizada. Muy, muy, muy complicado, porque lo que estamos pudiendo ver en este momento en algunas regiones del país, y ya sé que hablo mucho de este tema cada semana, pero lamentablemente es lo que estamos viendo en México todos los días. Hay zonas de intensos combates en la zona, por ejemplo, de Sinaloa, Sonora, Durango, Michoacán, Guerrero. Sigue habiendo este tipo de combates entre los diferentes grupos y las Fuerzas Armadas. Parece que a los grandes carteles los van a atomizar en carteles chiquitos. Pero quería iniciar esta nota para que vean ustedes por dónde viene más o menos la mano. Estamos rodeados militarmente y ya el ejército de Estados Unidos está haciendo este tipo de acciones directas para que el gobierno de México pues tome este tipo de decisiones. ¿Cómo la ven? Tremendo. Eduardo, también nos propones hablar de recortes presupuestarios importantes que están ocurriendo ahí en México, ¿no? Sí, la presidenta de la República está comprometida con la disciplina fiscal y cuando uno ve los hechos duros, pues el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, está recortando el presupuesto a lo Milei. Lo que les digo, esto parecería como que no es posible, pero sí. Lo que pasa es que como inicié la columna, tienen un aparato tan bien aceitado y tan bien organizado en materia de comunicaciones que pues ya a Claudia Sheinbaum le pusieron la etiqueta de ser una mujer de izquierda y una mujer con un pasado socialista y bla, bla, bla, bla, bla, de lucha estudiantil y varios de ustedes a saber qué tanta más cosa le echaron. Pero cuando uno ve los datos duros, uno ve que el gobierno de México, por ejemplo, ministerio por ministerio, ha venido haciendo recortes de un 12%, de un 11%, de un 30%, hasta de un 40% en el gasto en los ministerios. Y en general, más o menos redondeando, hay un 20 por, se va a gastar un 20% menos el gobierno en este año que lo que se gastó el año pasado. Todo esto con el bendito cuento de la disciplina fiscal, que supuestamente nos estábamos ya alejando mucho y eso nos iba a dar una mala calificación. Entonces, cuando ponemos a ver los datos duros, vemos que ya parece que de pronto parecemos Argentina en algunos temas que empezamos a hablar respecto a la calificación de la deuda y respecto al dólar, que el peso se nos empieza a devaluar. Ya ha venido una devaluación fuerte desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, ha venido devaluándose bastante. Y ahora comienza a haber una crítica respecto al tema del gasto público y comienzan los recortes en los ministerios. Los únicos que no se tocan son los apoyos directos que da el gobierno. Todos los planes sociales que da el gobierno, Milei tampoco los tocó, porque pues es la base política del partido Morena, ¿no? Es la base electoral, básicamente. Ellos están diciendo, no, es que si tocamos eso, se cae el consumo. Porque si tocan eso, se les cae básicamente su base política que se ha generado y se ha hecho a través de dádivas. Y por otro lado, otros de los ministerios que no se toca el presupuesto son en infraestructura. El gobierno va a gastar menos que el año pasado y de lo que va a de lo de donde donde piensa gastar un poco más, pero es menos, respecto al año pasado, es en proyectos de infraestructura. Y a los apoyos sociales se mantienen al mismo nivel, pero con la inflación, pues evidentemente el poder adquisitivo va a ser menor. Entonces, parecería que se están preparando para lo que se viene. Mañana, 2 de abril, el gobierno de Donald Trump anunció que se vienen aranceles. No sabemos si van a volver a tener una prórroga o no. Lo que sí sabemos es que ya en este momento hay algunos productos que ya tienen arancel, como el tema del acero. Y México es una potencia armadora de vehículos. Y en este momento, por ejemplo, la empresa Nissan anunció que está deteniendo en el país algunas de sus inversiones para ver qué es lo que va a suceder y tomar decisiones más adelante. Lo mismo la empresa Ford, que tiene en México armadoras grandes de plantas. Lo mismo en este momento están anunciando que detienen algunas de sus inversiones o de sus proyecciones hasta no ver qué es lo que va a suceder, si tienen que mudar parte de su producción hacia los Estados Unidos. Entonces, se nos viene muy difícil en materia económica. El gobierno ya tomó en este momento una decisión neoliberal por completo, que es detener el gasto público y solamente dejar algo de gasto público, la parte política y algo en parte de infraestructura, para no cancelar todos los empleos y no cancelar contratos a los amigos, que son finalmente quienes nos llevaron allí. Y se la juega arropando a su base fuerte, que son grupos de básicamente criminales y delincuentes organizados a nivel local, que los arropa con candidaturas y los arropa con alcaldías y los arropa con diputaciones. Y como les digo, el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues con esta máquina que tiene en materia de comunicaciones, pues básicamente le da la vuelta y desafortunadamente las últimas encuestas muestran que la mayoría de la población en el país cree que las cosas van por buen camino, que es una muy buena presidenta y que le vamos ganando la mano a los Estados Unidos, a Donald Trump, y que la economía va a salir fortalecida de todo esto. Ojalá que así sea, pero los hechos duros y la historia nos muestran cosas bien, bien diferentes. ¿Cómo la ven? Bien, Eduardo, ¿algo más para agregar? Sí, hablando de esta narrativa que quería comentarles, que les estoy comentando, porque yo estoy impresionado, ¿eh? ¿Se acuerdan de lo que hablamos aquí del campo de exterminio de Jalisco? Sí, claro. Y otros más que habían surgido a través de, por toda la República? Uh-huh. Que de hecho, pues le dio la vuelta al mundo, ¿no? Todo eso. Bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, esto es tremendo. El caso de Ayotzinapa con Peña Nieto, sí. Peña Nieto generaron la famosa verdad histórica, ¿no? Uh-huh. En donde crearon una verdad para dejar fuera las Fuerzas Armadas, básicamente. Y la verdad histórica con los muchachos de Ayotzinapa fueron grupos de delincuentes locales los que los secuestraron, los torturaron, los mataron, los incineraron y tiraron las cenizas a un río y ya no vamos a encontrar a nadie. Esa es la verdad histórica de acuerdo al gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual es una mentira. Lo hicieron con el fin de dejar libre a las Fuerzas Armadas de su posible participación por acción u omisión. Bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum llega más lejos todavía. El gobierno de Claudia Sheinbaum, con el caso de los campos de exterminio, simplemente, y su máquina de propaganda, pues simplemente tomaron el control y dijeron, eso no existe. No, en México no hay campos de exterminio. Todo fue un montaje de los enemigos de la derecha, de la presidenta de la República, que quieren descarrilar a su gobierno, e inventaron esa narrativa. Nunca hubo campos de exterminio, no los hay y no los va a haber jamás mientras esté Claudia Sheinbaum, básicamente. Y hubo una campaña muy fuerte en redes sociales y en los grandes medios para demostrar científicamente, muy parecido a lo que hizo Peña Nieto, y muy parecido a lo que hacen todos estos gobiernos, muchos en el continente, lamentablemente, pues no, nunca existió. Y crearon... Incluso, fíjense esto hasta es difícil comentarlo. Salió un video en donde el cartel Jalisco ofendido da su postura. O sea, ese es el nivel que le estoy diciendo de materia de comunicaciones del gobierno de la República. Hasta un video del cartel Jalisco, quién sabe si sea real o no. Ofendidos los sicarios del cartel Jalisco diciendo: nosotros no hicimos eso, nosotros no tenemos campos de exterminio y no sé por qué quieren perjudicar al cartel. Nosotros no tenemos un solo campo de exterminio, punto. Y todo eso, esa narrativa se sostuvo con la narrativa del gobierno, y por ahí andan algunos legisladores que antiguamente tenían algo de prestigio, ahora ya no lo tienen, impulsando esta idea, peleándose con los estudiantes a donde van a dar conferencias, de que nunca existió, de que no hay campos de exterminio en México, de que esos campos son de entrenamiento, sí, de sicarios, pero no, ahí no se mata, ahí solo se entrena, y que toda la narrativa del exterminio, pues simple y sencillamente es una narrativa inventada por la derecha mundial, por la derecha nacional, para desprestigiar y descarrilar al gobierno de la República. Así que cuando les comencé esta nota hablando de la fuerza que tiene la narrativa y el control que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a los medios, es porque los tienen de verdad. Claro. Es muy lamentable lo que estamos viendo. ¿Cómo la ven? Sí, y esa tergiversación se amplifica también a nivel internacional, ¿no? Y toda la información que nos llega a nosotros de los medios mexicanos o de las cadenas internacionales que recogen información de México también viene con ese edulcorante aplicado, digamos. Sí, y es que parecería que internacionalmente están queriendo apuntalar a Claudia Sheinbaum como la líder mundial que puede con Donald Trump. Le queda bien a los grupos estos progres, a los que ella pertenece, ¿no? Al grupo Soros y todo este grupo progre que perdió las elecciones en Estados Unidos. Claudia Sheinbaum es parte de ellos. Hay que ver quiénes le han financiado sus campañas y por qué está allí. Entonces, en este momento sí es muy cierto lo que dices, Emiliano. Hay, se ve claramente cómo la están apuntalando como un líder pues antagónico, ¿no?, a Donald Trump. Finalmente da el perfil y cuando empezamos a ver en los medios progresistas estadounidenses que hablan y hablan y hablan de Claudia Sheinbaum y la apuntalan los ciertos medios europeos, todo para ponerla como antagónica, ¿no?, totalmente a Donald Trump, pues ahí podemos ver claramente lo que tú estás señalando y cómo llega todo esto edulcorado hacia afuera. Y por ahí, bueno, pues algunos de estos compas que ya los conocemos en el Uruguay, en Chile, en Colombia, ¿no?, de esta pseudoizquierda, bueno, pues la van a poner como la gran heroína, pero la verdad es muy diferente. A nivel local está muy fuerte la narrativa, el control mediático que tiene su gobierno y sus aliados es muy fuerte, y las últimas encuestas, bueno, como les digo, ¿no?, en el país marcan que la población está muy confiada y siente que le llevamos la mano, le vamos ganando a los Estados Unidos y a Donald Trump, a pesar de que estamos rodeados militarmente y de que nos están presionando permanentemente. Tenemos dos buques de guerra, tenemos más de 6.000, 8.000, 10.000 soldados en la frontera, tenemos drones volando por todos lados, tenemos aviones espías estadounidenses, y según los medios y según la narrativa que están imponiendo, pues vamos ganando la negociación. Igual. Eduardo, gracias por este contacto como cada semana y nos encontramos la semana que viene. Seguro, ahí estamos la semana que viene, cuídense. Un abrazo grande. Chao, saludos. Eduardo Victoria Chao. Baeza desde México. Enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, él llegó, se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador...